Bien, contanos cómo fue este encuentro con Fernando Estabile, el empresario que tuvo que Bueno, cerrar porque no le dieron los números. la cuestión viene que, bueno, por lo que es de público conocimiento y empezó a circular por medios de comunicación, ya la noticia de que la planta cerraba definitivamente sus puertas, ya a raíz, en realidad, como vendría a ser el corolario de un problema que viene arrastrando desde principio de año prácticamente, que después, cuando tuvimos las reuniones, él nos comentó que su principal problema fue la suba de la energía. Entonces, después de todos esos problemas que tuvo durante el año, hoy, en esta semana, plantearon el cierre definitivo de la producción. En base a eso, y como, bueno, se empezó a correr la voz, yo tuve un contacto con Estabiles, uno de los dueños de la firma, para ponerme, bueno, bien en esta cuestión, que hay que ponerse bien en contacto y tomar información y empaparse bien de cómo son las cuestiones, por qué se llegó a esa situación, y más que nada ver qué es lo que se puede llegar a hacer o qué gestión uno puede colaborar para poder o solucionar o paliar un poco la situación. O en definitiva, lo que tenemos que resaltar acá es tratar de, bueno, mantener las fuentes laborales, que es nuestro principal objetivo. La empresa tiene sus mecanismos para poder salvarse o no, pero acá, en definitiva, quienes son los directamente afectados por esto son los operarios que trabajaban en la empresa. Entonces, como hago un contacto con ellos, tuve un contacto con él de forma informal el día de antes de ayer. Y bueno, me comprometí a hacer una gestión. Generamos una reunión, yo organicé junto con el directorio del Enrepavi, donde también pertenezco por pertenecer al parque industrial y a su vez como representante de la comisión, una comisión especial que tiene el Consejo Deliberante. Entonces solicité una reunión de urgencia y nos reunimos ayer, en donde se convocó, dentro de los integrantes del directorio, también participó Mario Castro por el Ejecutivo Municipal y el legislador Facundo Rodi Cufré por el Legislativo Provincial. Bueno, más que nada porque queríamos enterarnos bien de primera mano cuál era la situación y más que nada ver que el empresario nos planteara qué era lo que él le podía llegar a servir como ayuda o salvavidas para evitar el cierre definitivo. Entonces, bueno, ahí surgieron cuál fue su estructura de costo, cómo se vieron afectadas. Principalmente él lo que aduce es que de febrero o marzo a la fecha, lo primero que lo golpeó fuertemente fue la diferencia en el costo energético, que por ejemplo en el gas natural, que es uno de los principales insumos que utilizan los hornos del ladrillo cerámico, pasó de tener 40 mil pesos a tener casi 400 mil. De un mes a otro. Entonces eso dice que ese fue el primer golpe que se le asestó, que lo echó por tierra todo cálculo, con un valor de producto a venta que tiene que competir con ladrillo de fuera. Entonces, bueno, eso empezó a no permitirle cerrar los números. Eso es así a grandes rasgos la situación. Luego lo que tuvimos fue nos visitaron en el Consejo Deliberante un grupo de trabajadores de la firma, que bueno, también es a quien nosotros tenemos que hoy tratar de apoyar y bancar, porque son los que van a ser directamente más afectados por esta situación. Ahora, Santos, ¿qué solución podría haber para el problema? Bueno, el tema es que hay cuestiones financieras, cuestiones operativas, inclusive de la planta. Esta gente lo que nos informó también es que ellos, para poder volverse competitivos hoy, tienen que dar un salto tecnológico, incluir tecnología, hacer una reingeniería en la planta, en donde ellos han venido sosteniendo desde el año 2010, que iniciaron actividades, hasta hoy, han venido haciendo una reinversión constante, pero que, bueno, al irse las ventas, haber una caída en las ventas, inclusive, que fue lo que ellos expresaron, no pudieron obtener liquidez como para seguir la reinversión, y eso los estancó. Se ponen en comparación con otras fábricas más grandes que trabajan mayores volúmenes, en que, bueno, su tecnología les permite tener un abaratamiento de costos y, bueno, mantener esos precios en el mercado. Ellos hoy no pueden mantener el valor del ladrillo, entonces no pueden competir eso, y bueno, al bajarse la obra pública, la reducción en la obra privada, eso todo, cuestiones que hizo a lo macroeconómico que todos conocemos y lo que conversamos a diario, bueno, colaboró, sumado al aumento de costos de producción, a que llegaran a esta situación. Bueno, difícil de resolver el tema por lo que veo, ¿no? Es un problema de coyuntura, o sea, es un problema difícil, uh-huh. Es un problema que, bueno, esta, como acá en nuestra ciudad no tenemos, a no ser el frigorífico, el matadero, no tenemos, este vendría a ser la segunda actividad más o menos de relevancia que teníamos acá en el parque industrial, uh-huh. en envergadura, ¿no?, y en tipo de producción. Sí. No poseemos mucha y no estamos notando las dimensiones de esto. En realidad todo esto viene ya dándose a nivel nacional, uh-huh. con el despido personal y la chique de las empresas, porque siempre también recordemos que en una empresa, aunque esté funcionando y tenga una rentabilidad, cuando uh-huh. sus costos suben, la variable de ajuste siempre es el obrero. Uh-huh. Entonces se viene viviendo esta situación. Claro. ¿Cuánto tiempo tenía la empresa más o menos, Santos? La empresa, por los datos que nosotros tenemos, empezaron ellos a hacer la inversión año 2006. Uh-huh. 10 años. De año 2010 comenzaron a funcionar. Está bien. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que se transforme en una cooperativa? Digo, estaba pensando, porque empresas similares, pero más grandes, obviamente, como Sanón, terminaron siendo cooperativas. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se habló eso también o no? Nosotros lo que hablamos con él, pues eso surge de cómo va a ser cómo termina la relación con respecto a sus superiores. Uh-huh. Por lo general, cuando las empresas tienen problemas económicos o presentan convocatorias o ya van directamente a las quiebras, la herramienta de la planta recuperada es una herramienta muy buena que se puede aplicar. Pero en este caso es un caso particular, porque los propietarios están indemnizando al personal, inclusive lo que nos expresaba ayer el señor Estabile, es que él inclusive, aparte de hacer liquidaciones y hacerse cargo de las costas de lo que son despidos, estaba inclusive él personalmente tratando de relocalizar y reubicar ese personal para que no sufra la falta de, uh-huh. de empleo en este de acá hacia adelante. Claro. O sea, no hay una situación donde hay una orfandad por parte de los propietarios, que se dan en los casos de la planta recuperada, en donde ante ver la inestabilidad y ante la incertidumbre que tienen los operarios, la toman la herramienta de la toma de la planta para ponerla a funcionar como una herramienta para no que no se produzca la caída total. Claro. Santos, en este y la caso no se está dando. Santos, ¿y la provincia no se ha interesado en el tema? Según Estable, él dice que ha tenido reuniones con provincia y, bueno, mucho eco no ha tenido. Y, bueno, una de los motivos de la reunión de ayer y que estuviera el legislador Cufré uh-huh. fue que también, bueno, la provincia la tome intervención y vea si puede, uh-huh. bueno, solucionar. Está bien. Dar una mano o realizar alguna gestión para... La idea principal en realidad no es hacer salvataje a la empresa en sí, sino que tratar de evitar que es una producción local, que es una inversión de empresarios de Viedma, en donde generan laburo a trabajadores de Viedma, uh-huh. Y no es un salvataje a la empresa, sino que en realidad estamos tratando de que se mantenga la continuidad laboral de estos trabajadores y más con el agravante de la fecha en la que estamos. Ya primeros días de diciembre, con las fiestas en cercanía, claro. es toda una cuestión que quisiéramos tratar de que se evite. Claro. Entonces, bueno, uno hace gestiones, no por una cuestión de hacer un salvataje al empresariado, uh-huh. sino que la continuidad de la firma garantizaría la continuidad laboral. Y en el caso que, bueno, que la firma no hubiera ninguna otra salida, que, bueno, poder obtener que se respeten los derechos de los trabajadores y obtengan, bueno, lo que le corresponde. Claro. Este es nuestro punto. ¿Ustedes tienen conocimiento de que haya otra empresa o pequeña empresa en peligro acá en Viedma? Porque debe haber varias en la misma situación, ¿eh? Sí, en realidad lo que no estamos teniendo, tomando la dimensión de esto, porque no hemos hecho un relevamiento. En realidad, quien está haciendo advertencias desde hace un tiempo a la fecha es la CAME, y aquí en Viedma la Cámara de Comercio. Más que nada, Viedma tiene mucho mucho volumen de lo que es comercio, lo que es industria y producción, dentro de lo que es el esquema económico en la ciudad es relativamente pequeño. ¿Se ha habido afectado uno de por sí, por lo propio de tener contacto con otras empresas, con otros emprendedores, toma de primera mano las situaciones, ¿no? Las quejas, por llamarle así, de cuál es la situación que se está viviendo. Por ejemplo, el tema energético fue fatal en muchas producciones. Uh-huh. El costo de la energía del gas primero y ahora el costo de la energía eléctrica, algo que nosotros, yo hice una salvedad el día de ayer, aprovechando que había gente de provincia, sí, era que, bueno, estamos de cara a la renegociación de lo que es el contrato del servicio eléctrico. Ya hablándose de renovar el servicio a esta empresa que lo brinda hasta hoy, Edersa, y la cuestión de que se van a actualizar y se van a modificar la tarifa, los valores. Entonces, nosotros teniendo en cuenta eso, lo menos que podemos hacer es advertir de que cuando uno aumenta los costos energéticos, y por ejemplo, el costo energético, en este caso, el horno de ladrillo utiliza gas. Sí. Pero nosotros tenemos en el Valle de Medio y en el Alto Valle tenemos lo que es la producción frutícola. Uh-huh. Y la producción frutícola, su principal insumo es la corriente eléctrica. Uh-huh. Porque ellos tienen que tener los galpones de empaque, los frigoríficos de mantenimiento de la fruta, y todo eso es costo eléctrico. Entonces nosotros le cambiamos el esquema después de que hagan la cosecha, porque va a ser después de los meses de cosecha, con la fruta adentro. Entonces hay que ser muy prudente a la hora de hacer esto. Y no solo algo que yo le reprocho al gobernador es que, bueno, el gobernador aceptó cuando se declaró el 400% de aumento en el gas, inclusive estuvo en Buenos Aires, se sacó una foto al lado del ministro Frigerio, y bueno, estuvo de acuerdo con esto, y es algo que va a impacta directamente en la producción, esto que va directo.